9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy así que sí, terminamos la novena temporada de este programa, el garito de Gruay. Hemos recibido a un montón de bandas y bueno, hemos intentado dar a conocer a bandas y canciones que son difíciles de tener difusión en otros medios, y aquí, como bueno, en toda esta casa Vega Baja Radio, intentamos difundir y dar a conocer a todas estas bandas. Hemos tenido hasta gente tocando aquí dentro del garito de Uruguay. Bueno, ha sido un año muy divertido. Agradecer como siempre a nuestros colaboradores, el agente Rever y Rodrigo Acasoc desde Ciudad de México, que estén con nosotros un año más. Y sobre todo a todos vosotros, que también estáis por ahí de vez en cuando, escuchando, bailando y gozando con nosotros. Bueno, como ya sabéis, si terminamos el mes y esta novena temporada, nos toca una sesión a la que llamamos Sobran las Palabras, esta vez una sesión vinílica veraniega. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Baby, I found you out of sight. Tell me about your liberation sunlight. Thought it was easy. Thought it was maybe. Now I try to keep your face out of my. We'll be right back. won't you lend me, please lend me that Cupid doll. I'm gonna wait one night till it's holy late. In sinner and my love's gonna feel the pain. Living fear. All through the night time, I plan. this way. Yes, I understand. 2,000 light years away from home. Yes, I understand. I'm trying to make this world my own. Wow.

kind. She's full of love and the guy that's me, but I left her for behind. Here you go. New love, true love, it's what I'm looking for. That girl's heartaches I wanna see no more. I found another girl one day, she was a knife and kind. I fell in love with a guy that's me, but I left her for behind. Sí, amigos, os encontráis en la sesión vinílica veraniega. Sobran las palabras aquí en el garito de Uruguay. Bars and shopping malls of Tucson. his life into the night. There was beer and music in his paradise for the bored and lonely teenage girls of Tucson. Nobody seemed concerned when two or three didn't return. Just another runaway. One foot sticking from a shallow grave in Tucson. One foot sticking from a shallow grave in Tucson. I would play this tune, all the kids would follow. Let them down the golden road to never ending sorrow. One foot sticking from a shallow grave in Tucson. One foot sticking from a shallow grave in Tucson. Full of stories he would tell of the desert grave and love the smell of the decayed bodies of the teenage girls of Tucson. Sometimes a mother cries when her girl stays out all night. She thinks of one foot sticking from a shallow grave in Tucson. She thinks of one foot sticking from a shallow grave in Tucson. She thinks of one foot sticking from a shallow grave in Tucson. Like a car when it's going somewhere, past the other side of trouble, where only me and the devil know your name. Well, I saw the scar on the back of your arm. That's when you told me the story of all that came before me and what remains. Roll down your mind, drives you insane. There's a whole lot more to this story than the sound of falling rain. Falling rain. There's something warm in the light of your eyes that tells me of love's true glories. And I hope there's still something for me left in your heart. 'Cause if what's gone wrong could never be right, this'll be one hell of a world to live in. And I'm all for forgiving, now that's a start. Roll down your mind before it drives you insane. 'Cause there's a whole lot more to this story than the sound of falling rain. Falling rain. Now you say it takes time, yes, but I've got plenty. I've never been the kind who's counting days. This morning I awoke from a beautiful dream. Just as I turned to tell you, you were nowhere to be seen. But I know you better than you know yourself, and I know you'll be around a little later, and we'll start working on that dream. insane. There's a whole lot more to this story than the sound of falling rain. The falling rain. We'll be right back. amigos. Ya sabéis, os encontráis en la sesión vinílica Sobran las palabras. Terminamos la novena temporada bailando. Pasando un buen rato, también relajados, hay tiempo para todo. Así que ya sabéis, estáis todos invitados a esta sesión vinílica Sobran las palabras. I'm One would take on Joey sad because his language was so bad. Us kids would teach Joe dirty words, then fall about when he conferred. Laugh until our sides were split every time Joe'd let it rip. Dropping F-bombs on grandmother. Joe the Minor Bird, funniest thing you ever heard. The SS Kresge employees tried to teach that mockingbird to sing. All their efforts went for naught as Joe rained down profanity. Beloved bird was gone. The department store has music now, but leans into the wall. But if you listen hard enough, you can hear him call. Hey! They could not give Joe away. But we kept our small minds entertained. Time well spent in reverie. Joe could not hide his disdain for those who were outside his cage. Joe the Minor Bird, dropping F-bombs on priests and nuns. Bueno, amigos, dejamos de lado nuestra sesión para subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos el sábado 29 a las 11 de la noche a la Gramola de Orihuela, donde estará tocando Casino. Esta banda de rock formada en 2016, procedente de Almería, con altas dosis de blues, soul y algunas pinceladas de pop. Sábado 29 de junio, Casino en la Gramola de Orihuela. Y también el sábado 29 tenemos en la estación Rock Parties presenta al Funtastic Day. Fiesta en la piscina con comida, bebida, rock and roll y bailes sin parar. Será sábado 29 de junio de las 12 a las de la mañana a las 8 de la tarde. donde estarán tocando nuestros amigos Les Pickups y The Cold. Y a los platos, las chicas del tiempo, Turista Bam Bam y Señor Baró. Esto será el sábado 29 en el Hotel La Estación de Benidorm, en el Passage del Tolls, sin número, en Benidorm. Y nosotros continuamos con nuestra sesión Sobran las Palabras. Ya nos queda poco para terminar esta novena temporada y continuamos con nuestras queridas ardillas. Cuando tú no estás ahí. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer hacer esta novena temporada acompañado de todos vosotros. Y como no, nos tenemos que despedir con el más grande, Ling Rai. Amigos, ahora sí, nos tenemos que ir, como decimos. Ha sido un verdadero placer estar aquí en este garito, pinchando para todos vosotros. Volveremos después del verano con esa décima temporada aquí en el garito de Gruay, como siempre en Mega Baja Radio. Estaremos colgando a través de Facebook o en iVoox todos los programas para que, bueno, continuéis disfrutando de programas repetidos. Ya sabéis que hacemos en directo los miércoles a partir de las 7 de la tarde, sábado y lunes a las 12 del mediodía. Por tanto, tendréis tres programas cada semana para poder disfrutar. Como digo, ha sido un verdadero placer y un saludo a un servidor. Ser malos este verano, pero con cabeza. Y bueno, nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, yeah.